呀呀呀呀呀呀。 Mis hijos están con el padre. Un programa con entrevistas, música, agenda cultural, humor, efectos de voz más grave y más aguda, información, actualidad, pasado, futuro, condicional, etcétera, etcétera. Todo etcétera. Eso en solo 55 minutos. Va, 54 porque ya pasó un minuto con toda esta cortina. A veces vienen invitados, a veces nos invitamos nosotros y hacemos preguntas. Y ahora nos sentamos de pie para presenciar la siguiente función. Pasen y vean. Matar era fácil, pero no así, no. Reflexionó Brun con impaciencia y se pegó unos fustazos en los borceguíes. A él le correspondía esperar ahí, sentado en el fondo del cañadón, mientras Gorbea y sus hombres cazaban del otro lado de esa loma. Pero ya estaba harto de esperar y se había atado el cabestro de su caballo en un pie. Por lo menos quería estar cómodo, aunque con cada disparo que se escuchaba, el animal se estremecía, sacudía la cabeza y pegaba un tirón del cabestro. Podía ser por los disparos, calculó sin precisión, o por algún tábano que lo estuviera mortificando. Pero no, volvió a reflexionar. Su irritación lo obligaba a ser preciso. No era por los tábanos que su caballo se sacudía así ni se mataba de esa manera. Y a causa de eso había discutido con Gorbea antes de que saliera a cazar. No, le había dicho como si lo fatigara discutir sobre la mejor manera de cazar indios. No estoy de acuerdo con usted. ¿No? Gorbea se había sonreído blandamente. ¿Por qué? Porque es mucho mejor hacer un rodeo. Como si fueran guanacos. Como si fueran guanacos o cualquier cosa, había asegurado Brun. Lo importante es amontonarlos. Comprendo. Fragmento de Los dueños de la tierra, de David Viñas. Un saludo a David Viñas. Un saludo a David desde las trincheras de la resistencia. Allí seguirá luchando. Yo leí uno que se llama Cayó sobre su rostro. Muy bueno también. ¿De qué trata? De un la vejez de un militar que había participado de la conquista del desierto. Y vive en un pueblo y es homenajeado en el pueblo en las primeras décadas de 1900, ¿no? Bueno, recomendamos entonces. Cayó sobre su rostro. Sí, muy buenas descripciones. Y David Viñas tiene la particularidad de que siempre fue grande. Sí, nació grande, nació con bigotes. Grande. Vos lees textos de la década de los 70, cuando todos eran jóvenes, Rodolfo Walsh estaba en pantalón corto, el cura Mujica le estaba contando al padre que quería ser cura y demás, y Viña ya era un adulto que... Era grande. Bueno, recordamos que con su hermano Ismael fue uno de los artífices de la revista Contorno en la década del 50. Una revista que, bueno, tuvo una participación política muy fuerte en la sociedad. Como Bayer, ¿no? ¿Tendrán más o menos la misma edad? Sí, deben ser de la misma generación. Esto es Mis hijos están con el padre. Estamos en vivo desde el estudio Víctor Basterra y ya las líneas de teléfono están abiertas al 3533-1744. Llámanos y te vamos a recomendar este libro de Viñas y muchos más libros. Y hablando de libros, tenemos que agradecer a la Fundación Sicus, sí, que nos ha enviado la caja de Pandora con los libros que estuvimos sorteando, claro, el otro día. Fue abierta esa caja de Pandora y salieron muchas sorpresas que los oyentes del programa Mis hijos están con el padre, en vivo desde el Bar La Turba, en el barrio de Flores, se fueron llevando uno a uno. Que me dijeron que no es el Bar La Turba, sino no. Centro Cultural La Turba. Sí, Fede Rata. Nos corrigieron eso, que ya no es un bar, si bien funciona dentro del Centro Cultural, un lugar que tiene mesitas y podés tomar cerveza, lo cual es un bar. pero el lugar no es el Bar La Turba, como era antiguamente ese lugar con otro nombre, sino que ahora es el Centro Cultural La Turba. Un saludo para Santiago, Paula y José, que nos atendieron muy amablemente y fueron muy hospitalarios. Sí, sí, la verdad que un placer. Y creo que ni siquiera les dijimos gracias en el momento, por micrófono. Nos fuimos, bueno, yo me robé unas servilletas del bar y me fui por la ventana. Ah, yo me las quería robar y vi que alguien ya se las había robado. Sí, ya estaba primeré. Estamos hablando de lo que sucedió el pasado jueves, el jueves próximo pasado. Qué lindo decir próximo pasado. En el Bar La Turba hicimos radio en vivo y estuvieron participando un montón de personas invitadas, muy placentero, ¿no? Entre ellos participaron Bruno Sensi, del programa que nos antecede, Personalidad, con la conducción de Jorge Jesús Pipi, por la radio AM690 K24, una radio como a vos te gusta. También estuvo Vivi Rimoldi, estuvo Ainhoa Martellini hablando del trabajo que hace en la casita de Kiki, estuvo también el género de los músicos, ¿no? De la mano de Fragoso, quien estuvo acá en el programa también en vivo en otras ocasiones, y también Diego Valente, que ambos estuvieron tocando y vamos a escuchar en un rato. En un rato vamos a escuchar su producción musical. Nos estás escuchando en Radio Aijuna de Bernal, 94.7 MHz, aijuna.fm, si lo escuchas por internet. Y ahora sí, me construí una linda canoa con sifones descartables de plástico y quiero cruzar el Río de la Plata para escuchar el programa. ¿En dónde? Radio Artigas de Toledo, Canelones, Uruguay, 88.9 MHz. ¿A qué le dijo un bache a otro bache? ¿Sos del programa Mis Hijos Están Con el Padre? Sí. ¿Y qué le respondió el otro bache? Un silencio vale más que mil paradas. También nos estás escuchando en Radio AM690K24, en radio del barrio de Mataderos. Mataderos, un saludo a los operadores técnicos. No me quiero confundir el nombre porque siempre le digo Santiago, pero en realidad se llama Sebastián, que me arregló el pendrive y le sacó todos los virus. Y también nos estás escuchando en Radio La Retaguardia, laretaguardia.com.ar. No mencionamos una de los invitados más importantes que tuvimos, ¿no? No porque los demás no sean importantes, sino porque por ahí más famoso. Sí. ¿De quién estamos hablando? Bueno, estamos hablando de una persona que tiene un currículum ya frondoso y que saca a relucir esa chapa de oficios que hizo. Bueno, y nos engalanó con su presencia, ¿verdad? Así es, estuvo Borges en el Centro Cultural La Turba y lo estuvimos entrevistando. El problema es que estaba en el baño, porque, bueno, tuvo que ir al baño en el momento de la entrevista, pero aceptó igual realizar la charla vía satélite. Corresponsal exclusivo para Mis Hijos Están Con el Padre. Saluda a Juli también, que estuvo ahí haciéndole preguntas. Vino Borges al bar hoy. Pero uy, se repitió mal. Todo. Pensé que no estaba grabada esta parte, pero ahí estoy yo. Yo compitiendo con yo. Que le hagamos ¿cuál la de los yo vía satélite, se escucha más? Así que nos va a estar respondiendo las preguntas. Maestro, ¿está usted en el baño en este momento? ¿Cómo ha llegado hasta el baño, maestro? Eso me fue indicado. De un modo tácito, que es el único modo de indicar las cosas, que se ven por sentadas. Y yo desde niño supe que mi destino sería un destino literario. Está bien, padre, maestro. Me franqueó porque su biblioteca, una biblioteca quedó claro, que quedó parte claro de libros ingleses. Y yo me eduqué. ¿Qué le parece, maestro, el mingitorio? En donde está Garnier, el Quijote. Digamos, es un objeto admirable, una cosa admirable. En cambio, Cervantes y Alonso Quijano, que bueno, quiso ser un Quijote y lo fue alguna vez. Bueno, son amigos personales. Muy vívida su descripción. Es una relación de amistad. Jorge Luis, sabemos que usted es un lector que se ufana más de sus lecturas que de sus producciones escritas. ¿Qué está leyendo en este momento? Leí a Kipling, leí a Stevenson, leí Las Mil y Una Noches, todos libros capitales para mí. Y luego con el tiempo llegué a leer Die Welt als Wir und Vorstellung de Schopenhauer en alemán. de modo voluntad de representación. Y todo eso, y además leía libros muy malos. ¿Tiene ahí para higienizarse, Jorge Luis? ¿Qué va a hacer si no hay papel? Hay dos cuentos fantásticos. No. Hay un libro sobre Jorge. Temas de literatura escandinava. Hay algunos juegos que quiero escribir. El administrativo de la turba le va a acercar el papel para que usted pueda higienizar. Yo le dije a la gente de la turba que era peligrosa la situación de dejar los cuentitos al lado del inodoro. Porque está bueno leer en esos momentos a veces, pero se pueden venir degenerados como Borges. Sí, hay cola para ir al baño. Jorge, ¿cuánto te estaría faltando? Es que recién me estoy pidiendo unos meses de prórroga. Era fatal, es saqueo. Estás escuchando este programa en esta radio. En este programa. Y en este momento en Mis Hijos Están con el Padre estamos conectados con Jorge Adaro. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Nos estás escuchando bien ahí? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Silvio y Braulio, te saludamos en vivo desde Radio La Retaguardia en este momento. Le contamos... Buen día para ustedes, compañeros. Buen día. Le contamos a la audiencia que perteneces al gremio ADEMIS, gremio docente de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, un gremio que tiene eso, momentos difíciles, ¿no? La docencia, como la mayoría del conjunto de los trabajadores, en este momento de crisis, y más crisis, y más crisis. Hola, hola. Hola. Sí, un momento difícil para el conjunto de la clase trabajadora en general, ¿no? Y ADEMIS como organización de trabajadores de la educación no es la excepción. Así que bueno, pero de todas maneras dando pelea cotidianamente contra las políticas generales de ajuste del gobierno y también, por supuesto, contra las políticas de ajuste, en particular contra la educación pública. Claro, exactamente. Sabemos que se está preparando, se está desarrollando, se está por desarrollar lo que se conoce como el operativo Aprender. Sí, este sería el tercer año, la tercera edición, digamos, del operativo Aprender, que es un operativo que básicamente el gobierno dice que sirve para tener un diagnóstico acabado de la situación de la educación en la Argentina. Ahora, nosotros desde el principio, o sea, inclusive antes de la aparición del operativo Aprender, porque este operativo no es algo que se le ocurre a este gobierno, sino que es parte de cuestiones que impulsan los organismos internacionales y desde hace muchos años. Este tipo de instrumentos se viene aplicando en Chile, por ejemplo, hace décadas. Entonces, desde ese momento, nosotros por definición estamos en contra. Primero porque es un instrumento que, digamos, evalúa de manera estandarizada, es decir, multiple choice, que es algo que nuestros alumnos y alumnas no están acostumbrados metodológicamente a trabajar de ese modo, pero además que no respeta lo que son los contextos, es decir, el proceso de enseñanza-aprendizaje que hace un niño, una niña, un adolescente de la ciudad de Buenos Aires y de un barrio determinado no tiene mucho que ver con el contexto en que desarrolla el mismo proceso un alumno en la Patagonia. Entonces, lo que nosotros decimos, en primer lugar, es que efectivamente estamos de acuerdo con la evaluación, porque es parte fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, no de esta manera, no con este tipo, digamos, de instrumentos, insisto, estandarizados, y que además, Además, no van a reflejar de ninguna manera la realidad. Nosotros creemos que antes de aplicar inclusive este tipo de instrumentos, hay que generar inclusive las condiciones materiales para desarrollar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Uno va a cualquier lugar del país y se va a encontrar con un sistema educativo absolutamente en crisis, con escuelas que se caen, con falta de materiales, con pibes que no tienen ya ni las raciones de comida que tenían antes. Entonces, la verdad que si no mejoramos primero la cuestión material, es muy difícil que una prueba con buena voluntad pueda tener algún resultado positivo, y menos en un caso como esto, que básicamente persigue dos cuestiones para nosotros el operativo Aprender. Primero, una tendencia a la privatización del sistema educativo. Recordemos que Macri, cuando da publicidad los resultados del primer operativo Aprender, utilizó aquella frase que después se viralizó, digamos, por los medios, que era el caer en la educación pública. Y la segunda cuestión que apunta el operativo Aprender es instalar que los males de la educación en nuestro país son responsabilidad casi exclusiva de los docentes. Por lo tanto, hay que cambiar las relaciones laborales con los docentes. Léase una mayor precarización laboral, una mayor precarización salarial. Estas son las cuestiones, digamos, que nosotros entendemos apunta el operativo Aprender, y desde ya, por supuesto, viene contando con el rechazo no solamente de ADEMIS, sino que hemos trabajado esto de manera casi coordinada con el sindicalismo docente combativo. Digamos, hemos hecho boicot a las tres ediciones del operativo en la ciudad de Buenos Aires, en Santa Cruz, en Neuquén, es decir, donde tenemos posibilidades de dirigir sindicatos que tengan esta posición. ¿Qué tal? Buen día, Jorge. Silvio Florio lo saluda. Los medios hegemónicos también fogonean esta crisis de la educación. La edición de Clarín del 11 de octubre del 2018 en su sección Educación titula "Grieta en la prueba Aprender, busquen que participen más chicos y evitar que se politice". Y después un fragmento de la nota dice que la politización de la evaluación y la resistencia de una parte de la comunidad educativa a realizarla repercute en el operativo. Bien, efectivamente, nosotros, insisto, hemos boicoteado claramente por todos estos motivos la prueba, y creemos que hemos tenido una primera victoria en este sentido, que es que el gobierno este año ha decidido, por ejemplo, no tomar la prueba en la escuela media. Ah, muy bien. ¿Sí? Es decir, que esta tercera edición va a tener solamente la prueba para los alumnos y alumnas de sexto grado, pero no para la educación media. En los lugares donde nosotros hemos instalado este debate y este posicionamiento, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, los operativos anteriores, sobre todo el primero, tuvo una merma en participación de alrededor del 50% del alumnado. ¿Sí? Entonces nosotros creemos que cuando explicamos con paciencia y de manera concreta, inclusive a las familias y a los alumnos, por qué no debemos, digamos, utilizar este tipo de instrumentos, las cuestiones se entienden rápidamente y hace que haya una adhesión de esta magnitud a el rechazo al operativo. Y lo que plantea Clarín es efectivamente un reconocimiento, de alguna manera, a que el operativo Aprender en la Argentina ha venido sufriendo estos reveses, este fracaso, del que nosotros, la verdad, que nos sentimos parte de manera absolutamente orgullosa. Muy bien, Jorge. ¿Usted cree que proyectos como estas pruebas o como el proyecto de la UNICABA apuntan a fortalecer esa precarización laboral? Absolutamente. Lo de la UNICABA es todavía más profundo, porque, a ver, ¿cuál es el contexto en que nosotros nos encontramos con iniciativas como la UNICABA y el operativo Aprender? Es en un contexto de fuerte avance de los gobiernos contra los trabajadores y contra sus condiciones laborales. Recordemos que cuando se anuncia el año pasado la UNICABA, en Brasil se estaba dando una feroz reforma laboral. Nosotros somos socios comerciales principales de Brasil y tiene su impacto. hay una política continental, sin ningún tipo de dudas, a cambiar no solamente las condiciones laborales de los docentes, sino también cuál es la perspectiva en que debe educarse a los alumnos. Y la perspectiva en que los quieren educar no la planteamos nosotros, sino que la ha planteado, por ejemplo, Bullrich, ¿no? Cuando dice que hay que educar para la incertidumbre, que hay que educar para que los futuros trabajadores tengan 10, 12, 14 trabajos en su vida, es decir, atentar contra la estabilidad laboral, y esa es la precarización, y preparar efectivamente trabajadores, mano de obra cada vez más barata. Entonces, para eso necesitan también cambiar la orientación de los docentes, y ellos empiezan a hablar que no es necesaria la relación docente-alumno, como se da hasta ahora en los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino que el docente tiene que ser un facilitador, es decir, la comunicación, el nexo entre una plataforma informática y el estudiante, con una concepción de estímulo-respuesta que, digamos, está absolutamente superada en los marcos teóricos de la educación en todo el mundo. Bien, Jorge. Y los datos del operativo Aprender, ¿después se publican, se blanquean, quedan en algún ministerio oculto por algún lado? Mira, en el 2016 se publicaron, en el 2017 no conocemos demasiado. Lo que se publica, a ver, lo del 2016 fue muy interesante porque antes de tomar el gobierno dijo, bueno, esto va a servir para tener un diagnóstico, y a renglón seguido dio su diagnóstico, ¿sí? Antes de la prueba, y efectivamente hubo una correspondencia con lo que supuestamente sucedió después. Hubo casos, por ejemplo, insisto, como el de la Ciudad de Buenos Aires, donde inclusive los propios datos del Ministerio de Educación de la Nación han tenido que advertir que se relativizaban esos datos por la falta de presencia, de participación de los estudiantes. Claro. Nosotros no conocemos después, insisto, mucho lo del 2017, pero básicamente nosotros rechazamos inclusive los diagnósticos, las conclusiones, porque entendemos que parten, ¿sí?, de un instrumento que no puede precisamente de manera significativa expresar lo que sucede en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Hola. Sí, ahí se cortó. Ahí vuelve. Sí. Quien nos ilustra sobre este tema es Jorge Adaro, secretario general de ADEMIS, un gremio que se caracteriza por defender el salario, las condiciones laborales, que se planta frente a las reformas que van contra la educación pública y se compromete con lo político y lo pedagógico. Jorge, te agradecemos. Tenemos una pregunta más. Llega ahí, sí, subiendo las escaleras otro periodista y te va a preguntar. Muy bien. Mencionamos el operativo Aprender, mencionamos la UNICABA. Jorge, ¿qué otras luchas tenemos en la Ciudad de Buenos Aires en este momento? Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires, además del operativo de la UNICABA, seguimos dando una pelea muy fuerte contra lo que se llama la secundaria del futuro. Claro. Que es precisamente esto que explicaba, ¿no? La formación de alumnos para hacer mano de obra cada vez más barata. En esto estamos dando una pelea también, inclusive venimos trabajando de manera coordinada en ambas peleas, UNICABA y Secundaria del Futuro, junto con los estudiantes y sus organizaciones. Y por supuesto, otra pelea que damos fuertemente es por el salario, en un contexto donde las proyecciones del gobierno dan una inflación superior al 45%, de ninguna manera nosotros vamos a aceptar un incremento del 25%, lo que implica en principio tener un salario a la baja. Esto por un lado. Y por otro lado hemos venido denunciando fuertemente todo el ajuste que se está haciendo y que se expresa concretamente, por ejemplo, en la reducción de las raciones para los almuerzos de nuestros alumnos y alumnas, sobre todo en los barrios y en los sectores donde el ajuste económico de este gobierno tiene un impacto mucho más fuerte que en otros. Esto en usted dice, sí, Jorge, que en los sectores más vulnerables hay racionamiento de alimentos. Absolutamente, pero con ejemplos concretos, Escuela 19 del 19, donde yo soy maestro, que está en el barrio Ramón Carrillo, en Soldati, tenemos 710 alumnos y mandan 610 opciones. La escuela 15 del 21 en el barrio de Lugano 1 y 2 han hecho una reducción de 100 raciones también, y podemos seguir dando ejemplos. Insisto, Lugano 1 y 2, Soldati, Mataderos, ¿no? En los barrios donde el impacto del ajuste es mucho más fuerte o se hace sentir de una manera mucho más descarnada que en otros, ¿no? Bien. Y cuando hablamos de raciones, ¿qué son? ¿Las escuelas que tienen comedor que funciona? ¿O de viandas? Son escuelas que tienen comedor. Comedor, claro. Es decir, antes, históricamente, las escuelas con comedor eran las de jornada completa. Claro, claro. A través de la crisis de varios años, hay una tendencia a que en los sectores populares haya cada vez mayor cantidad de escuelas de jornada simple donde se les brinda el almuerzo también, ¿sí? Entonces, en todas estas escuelas han empezado a ajustar con un criterio de tomar en cuenta las inasistencias. Entonces, ¿qué dicen? Pues esto ya tiene un grado de miserabilidad, además, al extremo. Dicen, bueno, si hay 700 pibes inscritos, pero ayer faltaron 20, ¿por qué vamos a mandar 700? Entonces hacen como un promedio de la asistencia media y mandan eso. En resumen, significan una rebaja en cantidades como las que estoy explicando. Sí. Y esto se lo he planteado concretamente a la ministra hace no más de 10 días en la última reunión de los sindicatos con ella, donde además, digamos, de enojarse por este planteo, su enojo, su indignación estaba puesta en que el gobierno ha universalizado la merienda, el desayuno. Entonces, en términos de enojo, me decía, ¿pero ustedes qué pretenden? ¿La universalización del almuerzo? Y la verdad que sí. Sí. La verdad que sí, pretendemos. Por lo menos del almuerzo, claro, en realidad de todas las comidas. Pero por supuesto. Entonces, además de la baja de las raciones, lo que hay también es una merma en el gramaje de los alimentos que se le da cotidianamente. Vergonzoso. Ejemplo grosero. Antes se les daba un cuarto de pollo, ¿sí? Ahora la ración pasó a ser de un octavo. Esto es, insisto, no es el único dato, pero es lo que más ilustra en cuanto al ajuste, que no, cuando uno decimos a quién ajusta, bueno, estos son los ejemplos que no pueden, digamos, discutirse de hasta dónde apunta y a quién apunta el ajuste de un gobierno y a quién beneficia el ajuste de este gobierno. Bien. Quien nos explica con ejemplos concretos la miserabilidad de las políticas educativas de este gobierno es Jorge Adaro, secretario general de ADEMIS. Muchas gracias por su informe, Jorge. No, por favor, a ustedes por el contacto. Un gran abrazo. Bien, entonces, esto es lo que nos contaba Jorge Adaro, secretario general de ADEMIS. Ahí se asaron. Ese azar que hace tan bien las cosas, el azar hace muy bien las cosas en la historia, lo hace mucho mejor que la lógica. Y como te contaba Silvio al comienzo de esta emisión, vamos a tener fragmentos de lo que sucedió el jueves en el Centro Cultural La Turba. En este caso vamos a escuchar a Ricardo Fragoso, quien nos deleitó con sus dotes de músico, un músico, podríamos decir, casi ya ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque es uno de los tantos que alegran el espacio público con su guitarra. Si lo querés escuchar en vivo, tenemos entradas, la gran premier, para el concierto que está dando en la estación de Floresta Ricardo Fragoso. Y estaba, ya ahora lo vamos a escuchar anunciando su próxima fecha en el vecino barrio de Caballito. Esto es lo que nos estuvo regalando. Igual voy a tratar de cosas, pero por lo menos con agua. ¿Para quién canto yo entonces, si los humildes nunca me entienden? Si los hermanos se cansan de las palabras que oyeron siempre, si los que saben no necesitan que les enseñe, si el que yo quiero todavía está dentro de tu vientre. La la la la la la la la la la la. Yo canto para esa gente porque también soy uno de ellos. Ellos escriben las cosas y yo les pongo melodía y verso. Si cuando gritan vienen los otros y entonces solo puedo ser más honesto que mi guitarra. La, la, la, la, la, la, la, la. Yo canto para usted, el que atrasa los relojes, el que ya jamás podrá cambiar. Y no se dio cuenta nunca que su casa se derrumba. Esta canción fue una canción de Charly García, de la época de Sui Generis, para quien canto yo entonces. Y ahora viajamos imaginariamente a Cuba. Se ha perdido conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura, sufre de sin tú debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar. Se ha perdido mi huella en su mar. Ve una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Ve un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. Una mujer innombrable huye como una gaviota y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores ni a historia. Se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar. Ni el mejor orador conjugar. Una mujer con sombrero, como el cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo. Y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí y ahora lloro por verla morir. Thank you. Ricardo Fragoso. Uno de los conspicuos representantes de la banda Los Guardianes del Dragón, ¿no? Junto con Adrián Espatafore. Sí, así es. Y no estuvo solamente en la radio de La Turba. También estuvo otro músico muy bueno que hizo una baguala espectacular. ¿De quién estamos hablando? Diego Valente, músico. Médico clínico. Parecido, porque trabaja de cortar el pelo a los perros, así que más o menos, casi lo mismo. Diego Valente, músico mendocino que habita en la ciudad de Buenos Aires, que tiene un dúo con Ana Gómez. Ella es la que escribe las letras y él quien las interpreta y además toca la guitarra. Que nos tiene una invitación, ¿eh? Hoy van a estar en la fiesta Residentes, hoy a la noche, supongo, porque las fiestas son a la noche. Y Diego Valente nos canta de esta manera. De todos los nombres posibles, que el domingo sea Rafael y nos esbuje a todos un poco a la orilla del atardecer. Que desrima de solo pensar cuántas vidas querías, Nahuel. De montañas, de lagos y amores, un minuto antes de caer. De todos los nombres posibles, que nos nombre tu nombre, Rafael Nahuel. Y nos dé montaña, pradera, a la orilla del atardecer. De todos los nombres posibles, nos nombre tu nombre, Nahuel. Mi casa está al sur de toda barbarie, costa riachuela de ciudad salvaje, construida en vías que olvidan sus zorras. Tengo mil miradas y una sola gorra, visto deportivo, por si hay que correr. Huyo de sospechas que expresan mi piel. No es recomendable la tez tan morena. Tengo mil miradas bajo mi visera. A veces resultan cansados mis huesos, empujando carros, llevándome en ellos. Me tatúo en el alma lo que no se borra. Tengo mil miradas y una sola gorra. Con las esquinas paradas, amigas, y en el gaucho Gil una poesía. Lloro por amor y voy a la escuela. Tengo mil miradas bajo mi visera. Corte las palabras, me salen así. Hablo el castellano, canto el guaraní. Soy sangre caliente de la historia rota. Tengo mil miradas y una sola gorra. Bastante miedo por ser peligroso. al menos así existo en los otros. Quisiera unos hijos que me sucedieran. Tengo mil miradas bajo mi visera. Como vos yo busco tener primaveras. Intento cartones de una vida buena. Soy el blanco fácil de todas las cosas. Tengo mil miradas y una sola gorra. Tengo mil miradas y una sola gorra. Tengo mil miradas y una sola gorra. Tengo mil miradas y una sola gorra. Tengo mil miradas. Suenan los aplausos, Silvio. Preséntate vos. Mil miradas. No se llegó a escuchar la presentación, Silvio. Porque ¿a quién estábamos escuchando? Braulio Domínguez en operación técnica y locución de Mis hijos están con el padre. En voz e instrumentos, Diego Valente. Y lo tenemos en comunicación directa ahora. ¿Vos decís que puede estar en comunicación directa, Diego Valente? A ver, probemos. Abracadabra. Un, 2-3 probando. Diego, ¿estás ahí? Hola. ¿Estás ahí, Diego? Estoy acá. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido a Mis hijos están con el padre nuevamente. Ay, gracias, hermano. Muy bien, sabemos que estás con poco tiempo, así que en cuanto veas que tenés otra cosa más importante para hacernos, decís. Y te vas, pero justo pasó que estábamos escuchando tu tema acá en la radio y nos mandaste el anuncio de una nueva fecha para hoy, así que queríamos aprovechar de charlar con vos. Hola. Sí, que se corta un poco, perdón. Se corta un poco la comunicación. Bien, Diego, recién escuchamos este tema que hablaba de Rafael Nahuel. ¿Cuál es el nombre de este tema? Rafael Nahuel, sí, el chiquito que mataron por la espalda. Bien, el mismo tema, el nombre de Rafael. Y la otra vez en el bar nos contabas que cómo era el proceso de composición, quién le ponía letra, quién le ponía música. ¿Querés repetirnos? Sí, a ver, que se corta, volvé a decirme. Si querés contarnos el tema de cómo trabajan, sabemos que no trabajás solo en este proyecto. Tengo una compañera poeta, perdón que estoy en la calle. Tranqui, sí. Una compañera poeta que es Ana Gómez, es una profe de literatura latinoamericana, bueno, compañera de creación, amiga también, cómplice de todas las luchas y bueno, ella trae texto, nos vemos, nos sentamos con un mate y estamos con la guitarra ahí y va surgiendo de a poco todo. Bien. ¿Y tienen para anunciar que los vamos a poder ver en vivo? Hoy sábado 13. ¿Cómo? Hoy sábado 13 tienen una fecha. Hoy tenemos una fecha, es en Ramos Mejía, se llama Fiesta Clandestina, clandestina no, es de Residentes. Fiesta de Residentes. Y bueno, vamos a estar dando un par de poemas y de canciones de amor para los tiempos que corren. Así es el título que eligió Ana para esta presentación. Buenísimo. Y esto va a ser, vamos a contar la audiencia, Avenida de Mayo 1134 en Ramos Mejía. En Ramos Mejía, a partir de las 21. Van a haber otros números artísticos también. Clase de folclore. Resistencia. Sí, exacto. Muy bien, entrada gratuita. Gratuita, como tiene que ser. Excelente plan. O sea, hoy sábado 13 a las 21, si nos estás escuchando, Fiesta Residentes, podés mandarte para allí. Muchas gracias, señor Valente, por su movilizante tema, ¿eh? Movilizante texto de Ana y bueno, la música es lo que me mueve y lo que nos mueve también, así que gracias a la música y a la palabra que nos utiliza como instrumento para, bueno, para desarrollar una historia un poquito más, no quiero decir amable, pero sí un poquito más profunda con en el sistema en el que nos dejaron acá en este planeta, en este mundo. Así que gracias por compartir el trabajo, el oficio. No, por favor, de nada. ¿Y alguna página donde pueda seguir escuchándote la audiencia o contactarse o enterarse de nuevos discos? Pueden encontrar todo lo que escribe Ana en Facebook, busquen Lea Poesía. Y bueno, en ese perfil hay casi todos los escritos de Ana que son realmente muy muy necesarios, muy muy impactantes también. Lo digo con total objetividad y subjetividad en realidad, porque estoy como muy muy dentro de esta historia de su letra. Y bueno, a mí me buscan como Diego Valente, tengo un par de perfiles ahí en Facebook artísticos y otro un poquito más corrientes. En YouTube se puede escuchar un disco que grabé hace 2 años, van a ser. Y bueno, estoy empezando a publicar nueva música. Pronto vamos a hacer se está gestando un hermoso material que se está editando con Ana, que son canciones y poemas y bueno, varios textos de ella en realidad. Quiero que sea una sorpresa, es mucho adelanto ya, pero bueno dale. En Lea Poesía y en Diego Valente pueden encontrar todo lo que hacemos. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Te mandamos un abrazo y tal vez nos vemos a la noche. Oh, ojalá. En la fiesta residentes. Están todos invitados. Muchas gracias, un abrazo. Nos vemos. Abrazo, Braulio. Nos vemos. Nos vemos. Es así, la música nos moviliza, como dijo Valente, y el periodismo a veces nos desinforma, Braulio. ¿Cómo es eso? No puede ser. ¿Qué estás hablando, loco? Los medios hegemónicos trataron el tema de Rafael Nahuel. Hubo un editorial de Eduardo Van der Kooi en el diario Clarín que habían dicho que se había confirmado la presencia de pólvora en las manos de Rafael Nahuel, según un estudio del Instituto Balseiro. Pero hete aquí que luego el portal de noticias en estos días desmintió esa información y dijo confirmado. No el Instituto Balseiro, sino el Centro Atómico de Bariloche, confirmó que no había rastros de pólvora en las manos de Rafael Nahuel. Deflagración es la palabra, ¿no?, que se usa en esos casos. Sí. La única vez que se usa esa palabra. Y igual creo que el titular era confirmado, habría pólvora, con lo cual no había nada confirmado porque era una habría, no era una hay. Claro, porque habría es un verbo en que se conjuga en qué tiempo. Condicional. Del modo indicativo, condicional simple. Tenemos, Silvio, algún fragmento de una charla que tuvimos con la gente de la Asamblea de Villa Urquiza. Si te parece, podemos escuchar alguna parte. ¡Dale gas! Estamos hablando de la Asamblea de Villa Urquiza, que hubo intentos de desalojo hace un par de semanas nomás. Y están llenos de actividades para evitar este desalojo, así que hay que acercarse, ocupar el espacio. Esto es en Triunvirato y La Vía, y esto es lo que charlábamos con Vale de la Asamblea, antes del desalojo incluso, hace un par de semanas ya, pero que sirve para ilustrar lo que allí sucede. Corta el gas. Resulta que nosotros ya teníamos una situación con respecto al desalojo, que es que en marzo del año pasado la ADIFSE nos intimó a desalojarnos, pero era un papel administrativo, y nosotros respondimos con un descargo a través de nuestra abogada. Nunca nos respondieron al descargo, nunca nos notificaron. Y ¿quién es, perdón? ¿ADIFSE? ADIFSE, que es Agencia de Infraestructura Ferroviaria. Sería la agencia administrativa que administra las tierras que corresponden al ferrocarril, que la Asamblea de Villa Urquiza está ubicada sobre eso. Sí. ¿Y el año pasado fue la primera vez que recibieron algo en todos los años que ustedes están acá? Sí, de ellos sí. Sí, sí. Sí. Bueno, paralelamente nos enteramos que había un proyecto de ley para rezonificar la manzana, ese proyecto de ley se aprobó, y eso quiere decir que en cualquier momento la manzana la venden a un privado, o sea, privatizan la manzana, que es tierra pública, para construir 3 torres. Bueno, estábamos en esa lucha desde el año pasado, y ahora, el lunes pasado, nos enteramos que el 27 de diciembre la DIFSE inició un juicio contra nosotros catalogándonos de una vivienda, o sea, el juicio lo inicia a los ocupantes y o tenedores de la vivienda que está ubicada en este lote, y no nos notificaron, y el juicio se desarrolló, no tuvimos lugar a la defensa porque no estábamos enterados, y se resolvió con que sí, con que el desalojo se efectivice. Entonces, el paso a seguir sería que se acerque un oficial de justicia, acompañado de la fuerza pública, y que nos pida que nos retiremos del lugar. Nosotros ya, también a través de nuestra abogada, presentamos un pedido de nulidad, o algo así, diciendo que no somos una vivienda, que somos una asamblea de vecinos, que trabajamos hace 16 años en el barrio, que hemos sido reconocidos tenedores en un fallo del 2003. Y bueno, supuestamente con ese laburo jurídico que hicimos, el desalojo no debería efectuarse, pero la realidad es que así como no nos notificaron del descargo que presentamos, seguramente no nos notifiquen de esto y sigan resolviendo por sobre nosotros sin avisarnos. ¿Cuándo presentaron este documento que decís? Inmediatamente que nos enteramos, o sea, el martes o miércoles pasado. Entonces, desde el lunes pasado, o sea, ya no pasó ni una semana, que estamos en alerta, estamos habitando el espacio, comunicándonos con los compañeros y organizaciones afines. Y bueno, y no sabiendo bien qué puede pasar, pero sí, obviamente, poniendo todo de nosotros para resistir. Claro. Pero ¿cómo es posible que te hagan un juicio sin que te enteres? ¿Existe esa posibilidad en el mundo? En teoría ellos mandaron la notificación, la pegaron en la puerta el 20 de febrero, y entonces nosotros, o alguien la despegó o se voló, porque nosotros realmente estuvimos activando el espacio en febrero, nunca jamás dejamos de venir, tal vez no veníamos con tanta regularidad como cuando comienzan los talleres o las clases del bachillerato, pero veníamos, por lo menos todos los domingos se venía a sostener la plenaria, y Lili, por ejemplo, nunca cortó con el taller de tango, o sea, que todos los viernes Lili vino, y ese papel nunca lo vimos, entonces... O sea, o tenemos que pensar que el papel se perdió, o tenemos que pensar que la justicia se manejó de... Claro. También, a su vez, nos extraña el hecho de que en las viviendas de la manzana también les están pidiendo que se retiren, que también los van a desalojar. Y hay casas, hay gente viviendo. Hay casas, hay siete familias, hay menores. Y esta gente se acercó a las viviendas de manera presencial, aparte de mandarles el papel, se acercó, charló con ellos... Y entonces nosotros también decimos, o sea, está bien, capaz la notificación, yo la perdí, pero ¿cómo puede ser que nunca nadie se haya acercado al espacio? Sí. Y me haya plantado la situación. Aparte te llaman para cada pavada, que la Rita va a hablar en el barrio, que no sé qué, ¿cómo no van a poder venir? Claro. Aparte que tenés un juicio en tu contra. Y si a nosotros nos están contemplando como vivienda, no entendemos cómo no procedieron con nosotros igual que las viviendas. Entonces es, o sabés que no somos una vivienda y no te estás haciendo cargo, no sé, pero la verdad que el entramado no está bueno, no nos parece que haya un panorama de transparencia, y, claro. Y en base a eso es que vamos actuando un poco con el análisis que podemos hacer nosotros. Bien, esto es algo de lo que nos contaba Vale de la Asamblea de Villurquiza. Vamos a seguir escuchando la charla en próximas emisiones porque ya se nos acerca el final del programa. Muchas gracias, Vale, de la Asamblea de Villurquiza. Muchas gracias. Nos encontramos la semana que viene. Esto fue Mis Hijos Están con el Padre. Podés escucharnos en el blog Spot. estanconelpadre.blogspot.com.ar. Muchas gracias. Nos volvemos a encontrar dentro de muy poco tiempo. Arrivederci, ci vediamo dopo. Bombo a Yash.